te brindamos todo el equipamiento que necesites. La primer clase es gratis. Milton Roller. Entrenador personal. www.miltonroller.com.ar. Noticias, espectáculos, economía, actualidad, agenda, crónicas, con Ricardo Rosales. Noticias, espectáculos, economía. Lunes, 17 horas. No resolvemos problemas crónicos, tratamos de entenderlos. Amaya Argentina presenta un nuevo concepto. La primera peluquería Mafan Resto y Lounge de la Argentina. Una experiencia única, dos opciones en un mismo lugar, para producirse de día y relacionarse de noche. Viví el concepto Amaya Argentina, la primera peluquería Mafan Resto y Lounge. Güemes 3634, Capital Federal. 4115-2709, 4115-2716. www.amayaargentina.com.ar. info@amayaargentina.com. Mandamiento machista número 69. El sexo es el 80% de la relación. Practiquen. La Previa. No es un programa de radio. Es el mejor de los chamullos. Ah, bueno, esto también lo tengo que decir. Va. El primer programa de radio que revela qué piensan de nosotras. La Previa, viernes, medianoche. Buenas, soy José, soy taxista y lucho contra el cáncer desde un embotellamiento en pleno centro. Hacé como José. Doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como el cáncer, infarto, Alzheimer y dengue, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. 93.9. Para que no hagas siempre lo mismo. Para que no te aburras ni un solo minuto. Para que tu fin de semana sea único. Se vino la noche. Comienza tu agenda de fin de semana. Salidas, lugares, fiestas, eventos y espectáculos para tu fin de. Notas, personajes y más. Se vino la noche. La previa a tu diversión. Che, Pancho no viene más. Entremos que me estoy congelando. Quedamos un poco. Dijimos que nos encontramos en la Puerta de América. Acá estamos, ya va a venir. Dale, perro, entremos. Y le mando un mensaje avisándole que estamos cerca de la barra. Bueno, dale, vamos, vamos. Che, que está allá es Pancho. Es verdad. Y está con una minita, qué grande. Vamos al lugar. Pará. Eso no es una mina. Mira la cara de travesaño que tiene. Es verdad. Seguro que este boludo no se dio cuenta. Bueno, vamos hasta allá y vemos cómo le avisamos. Ey, muchachos, perdonen que no los esperé afuera. Pasa que llegué un rato antes y como hacía frío me mandé. Todo bien, Pancho, no hay problema. Les presento a mi nueva amiga Abigail. Chicos, Abigail. Abigail, los chicos. Hola. Vieja, ¿todo viola? Sí, un gusto. Hola, Abigail. Pancho, ¿puedo hablar una cosita con vos? Dale, acompañame a buscar un trago para Abby de paso. Ahí anda. Vengo, linda. Anda, tranqui, pa. Che, Panchito, ¿no notas nada raro en tu amiguita nueva? No, nada. Lindos ojos, buenas gomas y una nuez de Adán hermosa. Pancho, no sé cómo decirte esto, pero las minas no tienen nuez de Adán. Nah, déjate de joder. Es verdad, Pancho. No, boludo, me quiero matar. Pasa que está muy oscuro, acá no se ve nada. Bueno, ahora calmate, no pasa nada. Vamos a buscar al perro que se quedó con ella. Va, con él, y vemos cómo zafamos de esto. Bueno, dale, vamos. Como yo siempre te digo, Mascherano tiene que ayudar a los laterales porque si no los delanteros del rival entran por ahí. Tenés razón, Abby. Opino lo mismo que vos. Bueno, volvimos. Panchito, tu amigo es un amor, ¿eh? Sí, loco, perdona. Yo sé que sos mi amigo, pero con Abigail pegamos una onda bárbara. Todo bien, che. Hagan la suya. Perdonanos, Panchi. Sería así, qué sé yo. Perro, ¿vos te olvidaste lo que habías observado antes? Detalles, Fabián, detalles. Bueno, perrito, vamos yendo, ¿eh? Vamos. Ahí voy. Muchachos, no sé si voy para la radio, ¿eh? No me esperen. Perro, perro, ¿y el programa? Ya está, ya se fue. Vayámonos que me estoy sintiendo cada vez más raro acá. Fabián, Fabián, no se ve nada acá. Fabián, ¿dónde estás? No te evita más, no seas malo, Panchito. Bienvenidos a Se vino la noche. Arranca con toda la agenda del fin de semana. Tú que güey, gay hoy, ¿no? Bueno, ahora sí, bienvenidos a Se vino la noche. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas noches. Buenas noches a todos. Che, igual vamos a cambiar un toque esta música porque estamos para atrás, ¿no? Ya estamos, gracias, está. Gracias a ti. La temática del programa hoy está complicada, ¿no? No, estaba un poquito homosexual la cosa, ¿no? ¿Cómo andan, perro, Pancho? Todo bien, todo bien. Tenemos un programa hoy, ¿eh? Sí, tenemos de todo. La verdad que un lindo viernes. Te veo de civil sin camisa y ya me desconcierto, sí, Panchito. Sí, con anteojos, sin camisa. ¿Qué no? pasa? Pasa que estuve ayer medio en camita, medio enfermito y bueno, hoy fui a trabajar así. Informal, o sea, no me pude poner una camisita, el traje que yo siempre te tengo con camisa y el perro siempre con su campera negra, es infalible. Oye, mirá, te la sacaste para atracar porque acá hace 30 grados. No te creas, afuera tenía un frío, me la puse y bueno, así estamos, como siempre, con la camperita. Bueno, sí. Esto es Se vino la noche, estamos a la 93.9 Radio Palermo, nos está escuchando toda la gente. Hasta las 12 le vamos a estar dando la compañía y la agenda de fin de semana, recomendando cosas. ¿Qué notaste vos? ¿Notaste algo? Sí, ¿no algo raro hoy, ¿no? ¿No somos cuatro siempre? Falta uno, una parte importante del programa. Una parte bastante importante. Sí, no sé qué vamos a hacer con el tema de la agenda rockera. Igual me parece que tengo una sorpresa, porque nuestro amigo Gabo, que se los cuente el derecho que lo tengo ahí. Gabo, ¿estás ahí? Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto escucharlos. ¿Cómo estás, Gabito? Gabito. Bien, ¿cómo están? Bien, yo acá estoy en pleno Montevideo, ciudad vieja de Montevideo. Te digo, te estamos extrañando, pero queremos saber por qué estás en Montevideo, contanos. Estoy en Montevideo, bueno, para la cobertura de Teis Sports del partido Uruguay y Brasil, que se va a estar jugando mañana, para paso a paso. Acá estamos también con los compañeros de Estudio Fútbol, está completita la cosa. Y bueno, estamos acá, como decía, en Montevideo, en la ciudad vieja. Ahora estamos caminando un poquito, buscando un lugar donde comer. Y bueno, disfrutando un poco. Hace mucho frío, no sé cómo está allá, pero acá hace un frío, no se imagina. Acá está tranquilo con el tema del clima. Sí. Acá está lindo. Gabo, Panchito te habla, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Panchito? ¿Todo bien? Disculpame, tengo una pregunta. ¿Sabés que estábamos haciendo un acting y hubiese pagado porque estés en el acting porque fuimos a América? Hubiese pagado para ver si te encarabas algún travesaño, ¿no? Estuvo medio duro, me lo terminé llevando yo igual, ojo. Se fue el perro con el traba. ¿Quién fue el que quedó mal en lugar mío? No sé. El perro. Y hoy que hoy me tocó a mí, Gabo. Ojo, pasamos todos por un nivel gay, pasamos todos igual. Se puede decir. Che, Gabo, escúchame, ¿qué sí. ya comieron o estás buscando lugar, me dijiste? Estamos buscando un lugar para comer. Sí, en realidad ya encontramos. Pasa que está tocando una banda en el lugar donde estamos. El Pony Pisador. Buen nombre. Sí. Hablando de buenos nombres que no tiene nada que ver, hoy pasé por, cuando venía para acá, con una parrilla que se llama Paja Rota. Excelente nombre, Ramos. Excelente. Eso por las manos, por los pelos. Entonces, Gabo, ¿vas a comer en el Pony cuánto? ¿Cómo? ¿En el Pony cuánto? El Pony Pisador. ¿Y qué pensás que puedes comer ahí o no entraron todavía? Mirá, acá está tocando una banda que está haciendo cover de Oasis, Red Hot Chili Peppers. Justo como yo vi, viste, de paso que ya soy el hombre rock. Dije, bueno, nos metemos acá, comemos unas pisitas, le dije a los muchachos, así que ellos estaban acomodando en la mesa y yo me escapé de acá para estar con ustedes. Bueno, Gabo, entonces ya que te tenemos ahí, aprovechando que estás cubriendo un evento tan importante como Uruguay-Brasil mañana. ¿Mañana es el partido? Adelantame algo. Mañana a las 16 horas, hora uruguaya, hora argentina también. Va a estar jugando Uruguay contra Brasil, un muy lindo partido. Si lo quieren ver, se va a poder ver por la página. Por la página complicada. Por la página también, pero por la pantalla de Tays Sports. Listo. En vivo, en directo. Claro, vamos a arrancar con tu agenda, pero antes tenemos tu apertura, ¿no? Dale. Limpia inyectores Full Action. Directo al tanque de combustible. Nafta o diésel. Limpieza preventiva mientras usas el vehículo. Mayor salida, mejor reacción, máxima potencia. Para mayor información, visita www.f347.com.ar. Ponele Full Action a tu auto y comenzá a vivir una nueva experiencia. Muchos sueñan con estudiar periodismo deportivo para ingresar a un gran medio. Otros sueñan con formar una banda de rock. Él pudo hacer ambas. Y en un 2x1 nos trae la agenda deportiva y los recitales del fin de semana. Él es Gabo Pereira, en Se vino la noche. Bueno, Gabito, el aire es tuyo. Bueno, chicos, vamos a hacerlo bien rapidito y dinámico, como a ustedes les gusta. Así me gusta. Sabemos bien que en estos últimos días, en realidad sería ayer o anteayer, depende del horario, ¿no? Pero sí, estuvieron jugando la final de la NBA, Los Ángeles Lakers y Orlando Magic. El primer partido, los Lakers tienen la ventaja de localía, por eso fue local en el primer partido. Increíble partido de Kobe Bryant, que anotó 40 puntos, una barbaridad lo que hizo Kobe. Lejos el mejor jugador de la liga, sí. Y le dio una victoria comodísima a Los Ángeles Lakers en el primer partido. El próximo va a ser el domingo, ¿sí? Y también va a ser en el mítico estadio del Staples Center, el segundo partido de la final de la NBA. ¿Pierde un poquito de interés que no haya argentinos en la final, Gabo? Y pierde interés, la verdad que pierde, pero considerando los jugadores que hay, está bueno verla. Hubiera sido mucho mejor que llegue a la final Cleveland por el lado del este, ¿sí? Porque era un marketinero, claro, LeBron James. Estaba bueno el duelo entre LeBron James y Kobe Bryant. Pero del otro lado, en Orlando, está Superman, Dwight Howard, ¿sí? Para los que no lo conocen, es un gran interno. Te cuento que lo tengo al perro y a Pancho acá mirándose con cara de no entender nada. Claro. ¿Viste la cara que ponemos nosotros cuando ellos están hablando de dance? Exacto. Bueno, esa cara misma. Ojo, a mí me gusta mucho Detroit también. Yo Detroit lo... Está bien, perrito. Para que se den una idea rápida de lo que es Dwight Howard, es una especie de Shaquille O'Neal. Sí, es un animal, unos músculos un terribles. Un interno que es una pared. Seguimos con la noche, ¿no? 2 metros 15, sí, y es imparable. Bueno, vamos, cerrame el básquet y pasame al evento del día de hoy, el que ya pasó, el de la tarde. El que ya pasó. Hoy, sin duda, fue una noticia... Yo creo que es mala porque perdió del potro, ¿sí? Frente a Roger Federer en los semifinales de Roland Garros, pero para mí fue muy positivo, fue un gran partido del potro, que se quedó sin nafta en el último set. También Federer le encontró la vuelta, le empezó a jugar drops, lo empezó a moverse, y al generar el desplazamiento, un jugador tan alto, ¿sí?, como es del potro, y que le cuesta, eso le generó un desgaste que lo terminó matando en el último set. Federer le encontró muy bien la vuelta y le ganó bien el partido, pero, insisto, por la juventud y por todo lo que le queda por delante del potro, me parece algo muy positivo para el del potro y para el tenis argentino, por supuesto. Te cuento, Gabo, que acá en Argentina se le vio casi como un partido del Mundial, la gente salía del trabajo a verlo en los bares. Bueno, ¿pudiste ver allá? ¿Tuviste la oportunidad de verlo en Montevideo? ¿Cómo? ¿Tuviste la oportunidad de verlo en Montevideo, el partido? Sí, por suerte llegué justo terminando el partido de Fernando González y lo pudimos ver todo en el hotel. Y la verdad que lo vimos también a pleno, bueno, con un sabor amargo al final, pero como te decía, la verdad que me parece muy positivo, pese a la derrota, y creo que le va a servir para madurar y para ir entendiendo bien cómo es la cuestión del tenis, las derrotas y las victorias, y ir palpando lo que es llegar a instancias definitivas en los torneos más importantes del mundo, ¿no? Ahora, siempre festejando semifinal, ¿eh? Nunca una final, nunca una Copa Davis, un Rolanga, ¿eh? Sí, siempre lo mismo, ¿eh? Cebollita. Pero ya tuvimos la final de la Copa Davis la otra vez y se nos pasó por cuestiones tenísticas y no tenísticas, lamentablemente. Ya hemos tenido una época dorada hace pocos años atrás, y bueno, ahora hay que recuperarse, hay que esperar que vuelvan a la mundial de la lesión. Del potro está madurando a pasos gigantes, así que yo creo que dentro de un tiempito más ya vamos a estar disfrutando de vuelta lo que era hace unos años atrás. Está bien, Gabito. ¿Pasamos a la pasión de multitudes? Sí, antes, una pastillita. Para algunos fanáticos del rugby, 11:30 a.m, mañana, sí, por ESPN, va a estar jugando la Argentina frente a Inglaterra, un test match, ¿sí? Interesante, para verlo, digo. Interesantísimo, vamos, dame la pasión de multitud, dale, dejate joder con boludeces. Vamos al fútbol, dale, vamos. Bueno, decíamos, 16 horas por la pantalla de Tays Sports, Uruguay-Brasil, lindo partido para verlo, en vivo, en directo para todo el país, y a las 18, ¿sí?, va a estar jugando la Argentina, apenas pegadito este partido, va a estar presentándose el equipo de Diego Armando Maradona con alineación confirmada, ¿sí? Dámela rápido. la recordamos. Andújar en el arco, va a estar Cata Díaz, y Heinze en el fondo, tres defensores. Los volantes serían Gago, Mascherano y Jonás Gutiérrez, una especie de enganche, así como dijo Maradona en la conferencia, que lo va a tener más Juan Sebastián Verón, y adelante el triplete mortal Messi, Agüero y Tevez. Che, hay algo que no estoy de acuerdo yo con lo que acaba de decir. Me parece que Andújar tendría que haber sido sacado y poner a nuestro amigo Campestrini, que estuvo acá. Qué mal de humo, perro, no está ni convocado Campestrini. Pero o sea, está mal. Estuvo citado para el entrenamiento y después lo dejamos afuera, Campestrini. Sí. Pobre Campe, tiene mucha competencia. Yo creo que está mal la inclusión de Andújar, pero no por Campe. Sí, me gustaría que esté Campe en la selección, pero está mal porque me parece que Carrizo tendría que haberlo bancado, sí, al arquero de la Lazio. Pero para ir terminando el tema de Argentina, también te cuento que hay mucha euforia con el partido. Mañana estaré ahí cubriéndolo en vivo para salir. Sí, no lo voy a cubrir un carajo, mentira, pero voy a ir al partido ahí, así que tenemos alentando al equipo del Diego. Entonces vamos a tener dos coberturas, una en Uruguay-Brasil y otra en Argentina-Colombia. Sí, las chances que te lo cubra son nulas, pero bueno, voy a estar ahí mirando el partido. Está perfecto, me parece perfecto, es lo más cómodo que puedo ver. ¿El resto de la eliminatoria, Gabo? El resto de la eliminatoria, recordemos que van a jugar muchos partidos el sábado, ¿sí? Y el restante sería el domingo a las 20 horas, si no me equivoco. No, por favor, no quiero pifar con esos datos. Domingo, Perú-Ecuador a las 17:30, hora Argentina. Ahí está, Gabo. Ah, no, perdón, entonces. A las 20 horas no. Perdón. Tiré un mal dato. No, dale, Gabo, volvete que se va Pancho para Montevideo. Decía la gente, te dice que hay un cambio acá. Sí. Ya se ha trabajado la gente de Fernet, vos. No, no es mi culpa, chicos. Pasa que ya me sacaron 1, 2, 3, 4 vasos de cerveza y se complica. Ustedes saben cómo es esto. Qué mal que la pasás, Gabito, ¿eh? No. Estamos, es mucho frío acá. Por eso hay que cuidarse. Buenísimo. Entonces, Gabo, cerraste tu agenda, ¿no? La agenda creo que está bastante completa, chicos. Está completita. Antes de despedirte momentáneamente, porque queremos recordar que hoy vas a estar haciendo el móvil vos. Sí. Ya estoy acá, como les decía, en una especie de peatonal, que es a una cuadra de la Plaza Independencia de la Ciudad Vieja. Estoy esperando que se llene de gente, porque por ahora no está llegando mucho. Yo creo que el frío influyó bastante, pero ya veo bastante gente que está llegando de a poquito. Así que esperemos que haya algún brasileño, ¿no? Para meterle un poco de color a la previa. Bueno, Gabo, te esperamos al final del programa, entonces. Dale, yo voy a estar contactándome con ustedes. Dale. Gabo, una cosa. Abrazo, chicos, buen programa. Escuchame, espero que esto sea una entradita. El plato principal lo quiero ahí, con la gente, con la fiesta, como diciendo más o menos lo que pasa ahí en Montevideo, que nosotros estamos para eso, no te olvides, ¿eh? Esa es la idea, espero cumplir con todas las expectativas. Podemos recomendarle a la gente que quiere viajar que vaya a Montevideo, a algún lugar copado, a ver qué es lo que podemos recomendar. Te tiramos toda la presión, Gabo, y te esperamos para el final del programa. Dale. Chao, Gabote. Abrazo. Se nos va el señor Gabriel Pereira, el periodista de Teis Sport, y le damos paso a la Z Evangelina Serrat, que acaba de ingresar al estudio con sin previo aviso, en realidad. Sí, aclará que soy nueva. Hola, no. No soy nueva, tuite. Escuchame. No, pero del otro lado de la pecera. Hola, ahora no, estoy Eva. De este lado. ¿Qué tal? Gracias por esta bienvenida. Es la productora, para es la productora la oficial. Claro, por eso necesitaba la presentación. En el acto anterior y el travesti. O el travesti. Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Vos qué querés, Eva? ¿Vos? Bueno, la ¿vos? Realidad es mi voz de travesti. Sí. Chicos, ¿qué querés, Eva? No, vengo a darles la consigna, que en este caso tiene que ver con una cosa nueva que está surgiendo en Inglaterra, que yo digo que muy pronto va a venir acá a nuestro país, y se trata de los gastrosexuales. Seguramente ustedes se estarán preguntando, claro, ¿quiénes son? ¿No? ¿Qué son? Gastrosexuales. Sí. Yo les voy a decir cómo surge esto, pero voy a tirar la pregunta para que la gente ya empiece a comunicarse y participe de nuestra consigna. ¿Te parece que un gastrosexual seduce a las mujeres? ¿Ustedes alguna vez escucharon, sí, a los hombres les entras por el estómago? ¿Por la cocina decís vos? Por la cocina, claro, pero se invierte el mito, porque esta vez a las mujeres, el gastrosexual tiene que ver con la cocina, pero es más que eso. Si es la seducción en persona, chicos. Si es una gordita, ¿no? No, está re contenta. La flaca también entra, o sea, con eso, parece. Suma como loco. Pará, yo te quiero preguntar a vos, Eva, como mujer. Sí. ¿Te ganan desde ese lado vos? Sí, saben cómo cocinar, sí. ¿Sí? ¿Te ganan? Sí, porque odio la cocina. ¿Tu novio sabe cocinar? Ay. No sabe cocina. Está bien. Pero, viste, algún pati tira algún pati, claro. Por el ok le quiero preguntar a nuestra operadora, Natalia, si la con la comida te ganan a vos. Me dice que no, está bien. ¿No? Sí, tenemos uno a uno acá. Yo hago unas ricas sopitas quick Bien, mira, yo estoy tomando mucha sopa con el entorno. Ah, muy bueno. Chicos, ¿y el trabajo elaborado dónde está? Está bien, bueno. Entonces hay que elaborar para llegar a la Hay que elaborar. Aparte, escúchame, un estudio, ¿sabes lo que dijo? Que son pibes entre 25 y 44 años. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuánto tienen? Tenemos 25, muchachos. Ya tenemos que arrancar con los cursos. 25. Mi novia me lo agradecería. Se arrancaría con los cursos. Profesionales liberales. Está bien. Estatus social elevado, porque imagínate que tienes todo, hay que afrontar gastos, ingredientes, utensilios. Aparte, escúchame, asisten a catas de vino, hacen cursos, están suscritos a revistas de gastronomía. Ustedes lejos están de eso, ¿no? Muy lejos. Digan la muy verdad. Lejos. O sea que no hay chance de que estén encaminados. Está bien. Entonces, ¿esta es la cocina que vos traes hoy? Sí. ¿Te parece que un gastro sexual seduce a las mujeres? Es la consigna del día de hoy, no. Perro. Decir los medios de comunicación. Danos los medios de comunicación, pero antes quiero recordar a la gente y anunciarle en realidad que esta sección de la consigna está auspiciada por la gente de Taz Bar, donde tenés todas las opciones en el mismo lugar, música, juegos, los mejores tragos, la mejor comida y por supuesto la mejor onda la encontrás en Taz Bar, que tiene muchas sucursales. ¿Alguno tiene su preferida acá? Tiene Serrano, no, a mí me gusta Armenia. Armenia. Armenia 1744, en Palermo, podés comunicarte al 4511-5010. ¿Y por qué damos la de Armenia como principal? Porque es la más, donde la mejor comida, te atiende Anabel, que fue la chica que nos... Y es generosa con el programa. Y es generosa con el programa. ¿Por qué es generosa, Panchito? Porque nos regaló dos cenas para dos personas. ¿Una cena o dos cenas para dos personas? No quiero comprometerte. Y ahora... Una cena para dos personas hoy. Sí, pero ¿cómo hacerlo? No, son dos cenas. Son ¿Dos por programa? Dos por viernes. Ah, dos bueno. por viernes, que vamos Así a estar regalando. Anabel nos está escuchando. Está bien. Le mando un beso y bueno, gracias por la cena adicional de todos los viernes. Está bien, entonces le manda muchos saludos y agradecidos a la gente de Taz Bar que nos va a estar acompañando todos los viernes. Y opinando sobre la consigna, se pueden ganar las cenas. Y va de la mano. Sí, gasto y sexual, entonces. Con la comida. Bien, mira ahí, Panchito. Lindo link. Perro, vía de contacto del programa para comunicarse. Bueno, entonces, si te querés ganar las cenas, tenés que mandar un mail a sevinodanoche@radiopalermo.com.ar. Si no, nos puedes llamar, contarnos a ver si te parece que un gastrosexual seduce a las mujeres al 4899-1647. Podés, si no, entrar por el MSN y chatear con nosotros. Es sevinodanocheradio@hotmail.com. Llamanos y vas a participar. Te vas a ganar un montón de cosas. Listo. Esto es Se vino la noche hasta las 0 horas. Estamos acompañándote. ¿Pensás que por ir este fin de semana al cine o al teatro podés ser tildado de aburrido? Probablemente sea así, pero por lo menos informate de los horarios de los mejores espectáculos que podés ir a ver. Agenda de espectáculos en Se Vino la Noche. Volvemos de nuevo a Se Vino la Noche. Antes del espectáculo vamos a dar lo que quedaría pendiente de Gabo, que él siempre te da el rock y el deporte. Hoy nos dio el deporte, desde Montevideo se le iba a complicar. Así que lo tengo al perro acá que me va a ayudar a dar la agenda de rock, primero que la tenemos colgada. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Porque Gabo es difícil de superar en esto. Vamos, vamos, vamos. Pero te voy a cómo sale. Bueno, entonces tenemos, arrancamos con el sábado 6, que mañana. Las pastillas del abuelo en Auditorio Sur, en Temperley. Digo que no perder la costumbre porque siempre la pastilla del abuelo la metemos todos los sábados. Sí, sí, sí. Hasta la pastilla del abuelo, pastilla, ¿no es la banda? Y bueno, pero esto lo arma Gabo. Gabo es fanático de las pastillas. ¿Qué pagan a la pastilla? Y después tengo más. Bueno. Después tenemos Divididos, también viernes y sábado va a estar a las 20 horas en el Teatro de Flores. Esto es Rivadavia al 7800. La entrada está a 50 pesitos, si querés ir. Tranquilo, Divididos, buena banda. Está tocando lugares chiquitos. Sí, la verdad que Divididos está para ir a ver, ¿no? Sí. Siempre garpa Divididos, ahí como yo. Tenemos Arbolito, Rally Barrio Nuevo y La Bomba de Tiempo, que van a estar en el Estadio Cubierto de Malvinas Argentinas. Esto es Gutenberg 350 en Paternal, que vendría a ser el microestadio de Argentina Junior. Esto va a ser el sábado 6 de junio a las 19 horas. ¿Qué más tenemos, perro? Después tenemos lo de siempre, lo que Gabo recomienda, fiestas clandestinas. Ahí hay tongo, ahí hay algo, Gabo tiene algo atrás ahí. Esto sería Nada Debería Estar Prohibido. Es el título de la fiesta clandestina. Esto va a ser en Casa Clandestina a las 12:30 de la noche en Sarmiento 777. La casa clandestina es una casa, ya lo dijimos, pero es una casa de esas viejas que tenés en el microcentro, en el centro, tipo San Telmo. Esas fiestas. Habría que ir a ver qué onda. Qué quilombo que deben ser, ¿no? Bueno, acá lo dicen la verdad que son geniales. Y bueno, vamos a ver. Ya hemos hecho en otro programa una entrevista con una encargada de ahí, pero bueno. Después tenemos el sábado también a las 21 horas, Pierre, en Niceto Club, acá cerquita. Esto va a ser Niceto Vega y Humboldt. La entrada es de 30 pesos, si vas a la puerta. Pierre. Esta noche toca Pierre. No, esta noche, sino mañana. La noche de mañana. Y no sigo, ¿no? No, sí. Agarrate, Catalina. No siga. Cerrame la agenda de ropa. Y tenemos para el domingo Dancing Mood, también en Niceto. Me gusta Dancing Mood. Entrada desde 20 pesos a las 22 horas puntual. No se olviden, es domingo, el lunes hay que trabajar. Tocan en Niceto Club, que es Niceto Vega, el 5500, muy cerca de la radio. Sí, sí, Niceto Vega y Humboldt, para ser más preciso. Cerramos el rock y ahora sí podemos dar el espectáculo. Escuchame, me están diciendo que ya tenemos a la entrevista en cualquier momento, así que lo vamos a tener que meter en el separador y mandarla al aire, perro. Te interrumpo tu agenda por un ratito. No hay ningún problema, la continuamos en todo un rato. ¿Hace mucho que un famoso no te recomienda dónde ir? Nunca. Bueno, esta es tu oportunidad. Ahora mismo llamamos a uno para que nos cuente a dónde vas a ir este fin de semana. Se vino la noche. Entrevista. Lo tenemos al señor Guido Zuller en la línea, ¿es así? Sí, señor. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Guido. Un gusto tenerte acá. Qué alegría, Guido. Bueno. Ahí tienes aplausos, Guido, porque te lo mereces. Qué aplausos que tenés, Guido. Esto es un placer. ¡Ay, cuánto público! ¡Qué lindo! Guido, toda la gente vino a verte. Qué está lindo como que sos, pero, Guido. Se caga de risa, Guido. Sí, en la vida hay que reírse, che. Y Guido, vos tenés muchos motivos, pero ahora vamos a ir yendo de a poquito. Primero queremos saber qué estás haciendo en este preciso momento. Me estoy cambiando porque tengo una presentación en un boliche. Estás en tu mejor momento, Guido. ¿Qué? Estás en tu mejor momento, ¿no? Y estoy facturando lo loco, imagínate que esto, pues yo siempre lo tomé como un negocio la televisión, ¿entendés? Sí. No solo me gusta, me divierte, sino que también podés sacar un rédito. Vos pensás que yo vivía en un departamentito de un ambiente y ahora vivo en una casa en un country con piscina climatizada. Qué grande sos, Guido. O sea que da o no da una moneda el negocio. Y bueno. Se ve que algo da. Por eso cuando me critican me dicen, che, vos te exponés mucho, qué sé yo. Le digo, vení a ver dónde vivo, vení a ver mi auto y el estilo de vida. Claro, son una boluda. A ver si ustedes no lo harían. Claro. Obvio que sí. Seguro. Guido, discúlpame, sé que vas a un boliche. ¿Qué vas a presentar? como un desfile, me dijeron. Yo voy a hacer la conducción de una especie de desfile y bueno, y me va a acompañar mi nene Tommy, va a estar al lado mío, así que y van las cámaras también, algo así me dijeron. Tengo que estar... No podemos dejar pasar este dato porque la verdad es la noticia del momento en la farándula. Guido Zuller tendría un hijo de 20 años, dicen los titulares. Sí, señor. Tengo un hijo de 20 años que está acá al lado mío en este momento. ¿Y cómo nos enteramos de esto ahora, Guido? ¿Cómo puede ser? 20 años, Guido. Yo me enteré igual que ustedes. Me enteré hace 2 meses. No sabía nada, nada de nada. Imagínate que yo no voy a dar la espalda si tengo un hijo. Lo tengo. O sea, no me voy a esconder. Y bueno, por eso ayer me hice las pruebas de ADN frente a profesionales, bioquímicos, médicos, todo. Lo que pasa es que lo hice televisado porque mi vida es televisada. Sí, eso es verdad, eso verdad. Una cámara pero siempre, yo sé, ¿no? Yo sé que estoy expuesto a críticas porque todo lo hago muy mediático y qué sé yo. Pero, loco, un ADN sale 5.000 pesos y en lo de Chiche Gerlo me lo hice gratis. Eso es un gran, ¿eh? Sí, la verdad que hay que aplaudirlo, por favor. Ver, sí, sabes que sea aplaudido, es un genio. Disculpame, ahora estás, entonces estás contento, te vas con tu hijo, 20 sí. añitos, es una edad como para salir al boliche. Sí. Estás en la edad aparte, justa. Es un chico de Córdoba que, bueno, está fascinado con toda la vida y todo lo que está conociendo. Y bueno, y de ahí por ahí nos vamos a un cabaret. ¡Ah, oh, qué grande! ¡Qué linda noche! Lo que va a comer te pide ahora, ¿no? En los boliches. Me lo voy a llevar a Cocodrilo. ¿Está bien? Y la va a pasar bien, me parece que la va a pasar bien. Sí, porque conozco al dueño, Omar, de Cocodrilo, y me dijo, vení, ah, que mal, va a pasar sabés como en un par de noches lo ponemos al tanto al nene. Lo van a poner al tanto de estos 20 años que pasaron al lado del padre, se va a divertir un poco, me parece, ¿no? Sí, quiero que se divierte, que tenga todo en la vida y que sea feliz. ¿Y qué dice la tía Silvia de esto? Lo que pasa es que la hija de Silvia, Marilyn, es la heredera de todo lo mío, porque es mi ahijada, ¿entendés? Y si ahora el nene, él queda positivo, el análisis va a tener mi apellido y el heredero va a ser el nene ahora. Quédate. O sea que hay un quilombo en la familia. Un quilombo severo. Aparte un nuevo Zuller, el otro va, lo tenemos ahí, ahora instalado. Sí, aparte le gustan las cámaras, le gusta posar, le gusta, quiere ser actor, modelo, todo. Lo vamos a tener, lo vamos a tener lo de Real, me parece, más seguido a toda la familia Zuller, ¿no? tenemos Zuller para rato, la dinastía continúa. Continúa y no se acaba más, ¿no? Qué bueno. No se acaba más. Pero a la gente le gusta porque somos entretenedores, ¿no es cierto? Sí, seguro. Guido, discúlpame, me remonto unos años atrás. Y quisiera saber de Zap. ¿Te acordás del programa famoso Zap? Gran me acuerdo que yo lo veía, tenía época de facultad, a la tarde estaba en casa, estaba al pedo en realidad. Y me acuerdo de personajes como Paulina, como el Larva. ¿Dónde quedaron? ¿Lo seguís viendo? Digo, porque desaparecieron. Mira, Zap está considerado ya a esta altura un programa de culto porque es impresionante la repercusión, cómo lo repiten en los programas de archivo. Cómo los chicos se divierten como locos, cómo está lleno de videos en YouTube de parte desopilante de Zap. Muy bueno, Zap. Yo estoy chocho de haberlo hecho, la verdad. No me importa nada y creo que fue un buen producto, muy bizarro. El programa demasiado. Más bizarro de la televisión argentina creo que fue. Sí, seguro. Y con respecto a Paulina, que fue una exnovia, que yo me peleaba, le tiraba vasos de agua. Guido, exnovia, ¿cuánto cierto tenemos esto? ¿O había mucho actor ahí metido? No, ella era la presidenta de mi fans club. Y estaba como muy enamorada. Y me decía todo que sí, qué sé yo. Y en una noche así de unas copitas de más, tuvimos una cosita así, y medio empezamos a salir, pero ella estaba... El perfil de una fan es como que te consideran un dios, ¿viste? Y yo soy un ser humano, carne y hueso, con defectos y virtudes. Entonces yo no me pude enamorar de ella porque uno no se puede enamorar de alguien que te dice que sí a todo, ¿entendés? Entonces después no funcionó, pero bueno, mediáticamente y televisivamente daba una pareja increíble. Era muy bueno. Era como una telenovela, ¿no es cierto? Sí, aparte había nada, no sé, era una cosa de loco. O sea, la verdad que queda en el recuerdo para todos. Era muy bizarro. Escuchame, Guido, te voy a llevar a otro ámbito, porque sabemos que vos sos comisario de a bordo, ¿no? Sí. ¿Seguís ejerciendo esto? No. Sí, por supuesto, hace 20 años que vuelo. ¿Sí? Entonces te voy a meter un poquito de actualidad. ¿Qué opinás del tema este del avión del Frank que cayó? A ver si nos caes un poquito la opinión de alguien que sabe, Eva me dice que no. Me la pregunta, me dice que no. No digas pero... ninguna boludez de Lost, por favor. Sí, ya estaba bastante. No. ¿Tenemos una opinión de alguien que labura de esto? ¿Alguien que viajó mucho? Yo tengo 10.000 horas de vuelo. Trato de no empaparme demasiado de los accidentes, porque yo estoy todo el tiempo arriba de los aviones. Imagínate que no puedo estar porque te agarra como una obsesión o un miedo. Y si bien tengo mi opinión, los errores generalmente son humanos, no son de las máquinas. El piloto tiene un radar y el radar te indica los frentes de tormenta peligrosos. Sí. Es obligación del piloto esquivar la tormenta, y hay distintos grados de tormenta. Hay algunos que son impenetrables porque hay una nube que se llama Cumulus Nimbus. No sé si la escucharon nombrar. No, ni idea. Cumulus Nimbus son nubes terribles que ningún avión puede soportar, porque hay vientos internos de kilómetros y kilómetros y piedras y una turbulencia imposible de ser soportada por ninguna aeronave. Y eso fue lo que sucedió. Se metió en una zona prohibida y ahí se volvió inmanejable el avión. Sí, y bueno. Entonces el error generalmente es humano. Un error humano. Es raro que en altura de crucero un avión se caiga. Sí. El periodo de riesgo es despegue y aterrizaje. No es cuando está en crucero el avión. Está bien, bueno, la opinión de alguien que sabe, ¿no? Es increíble cómo uno tiene la... Lo que es Guido Zuller, por ahí el personaje mediático, claro, y que nos está hablando de esto, y lo saca del personaje, y la verdad que es interesante escucharte. Sí. Es porque yo hago un personaje, después soy bastante serio en mi vida real. Yo soy arquitecto también, soy auditor de obra del barrio donde yo vivo, y tengo toda una parte de mi vida que por ahí no la muestro mucho porque por ahí se aburren. Pero pegó el personaje, la locura, la cosa bizarra. Tampoco soy bizarro. Soy divertido, Guido, soy divertido. Claro, o sea, nada, hago lo que el público me pide y lo que los canales me exigen. Me dice, te tenés que pelear con ese, tenés que ser conflictivo, tenés que ser belicoso. Es putería. Obvio, no me cuesta nada. Seguro. Divierte, ¿no? Te gusta el quilombo. Che, Guido, y mira, acá yo tengo que... ¿Puede ser que vos hayas abierto un boliche en la zona de Don Torcuato, que se llama El Cielo, puede ser? El año pasado abrí un boliche en Don Torcuato, ahí cerquita de la Panamericana. Sí. Y Cielo, un boliche gay, medio alternativo, o sea, era para todo público, pero más gay. Y nada, me fue bien. Lo que pasa es que por la ubicación y todo, era un problema el tema de los colectivos. Claro. Como que tenías que tener auto para llegar. Sí, bastante lejos, pero bueno. No estuvo bien la zona. Entonces invitamos a la gente a que lo recuerde. No, sí. Yo soy un tipo muy abierto. Yo tengo buena onda con los gays, con los travestis, con las lesbianas. No me importa nada la sexualidad de la gente. Sí, ya lo sabemos. Pero no me importa lo que hacen ustedes en la cama. Es una cosa privada, personal de ustedes. ¿Entendés que los valores del ser humano no tienen que pasar por con quién te acostás o te dejás de acostar? Los valores humanos pasan por la calidad de persona que sos, pienso. Bueno, muy buenas palabras, Guido. La verdad que nos gustó mucho tenerte en el programa. Una última cosita. Una última cosita. Nosotros acá tratamos de que el famoso que sale al aire recomiende un lugar a los oyentes para que, bueno, vayan, que les guste o no sé, o que haya sido vos y le recomiendes a la gente que vaya. ¿Dónde le podemos recomendar? Mira, ayer estuve en La Diosa, que me invitó Fernando Maldonado. Saludos, es impresionante cómo comí el show, me maté de risa, la pasé bárbaro, la gente muy, muy linda y la música increíble. Así que si la gente quiere ir a La Diosa, ahí en la Costanera, en Costa Salguero, la pasás muy, muy, muy, muy bien. Bueno. Y hay un ambiente de primera. Bueno, Guido, gracias. Con recomendación y todo lo de Guido Zuller. La verdad que te agradecemos por haber estado en Se Vino la Noche y que te vaya bien en la presentación. Bueno, muchas gracias y les deseo éxito en el programa que están haciendo, que lo hacen muy bien y les va a ir muy bien. Bueno, y algún día te invitamos al piso, Guido. Muchas gracias. Saludos, y que pases un lindo fin de semana. Bueno, gracias igualmente para ustedes. Saludos para todos. Chao. Chao, un abrazo. Chao. Bueno, cerramos la entrevista y vamos a la tanda que nos están apurando mal. Vale. 93.9 Gallery Nights Palermo. Los más destacados espacios de arte abren las puertas para presentar sus novedades. Gallery Nights Palermo se extiende entre las calles Arévalo, Aguirre, Francisco Acuña de Figueroa y Avenida Santa Fe. El miércoles 10 de junio a partir de las 19 horas, organizado por Editorial Arte al Día. Para informes, ingrese a www.artealdia.com o comuníquese al 5031-0023. Editorial Arte al Día. Hola, soy Rodrigo, soy arquitecto y lucho contra la brucelosis desde una torre en construcción. Hacé como Rodrigo, doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como la brucelosis, Alzheimer, dengue y cáncer, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Che, ¿qué estás escuchando? Mira, son dos minas que están re locas. No puedo parar de escucharlas. ¿En serio? Sí, sí, no puedo parar de escucharlas. Mira, escucha. La pasás bárbaro. A vos se te volaron las tuercas. Sí, se me volaron las tuercas. Las escuchás de lunes a viernes de 10 a 12. Lunes a viernes de 10 a 12. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Arriba Cabrales, Café Cabrales, significa buen café. 93.9 Llega a Palermo, Must Multieventos, un espacio que estabas necesitando, pensado y diseñado para que lleves a cabo el evento que soñaste. Must. Must Multieventos es un lugar distinto que transformará y revolucionará la forma de realizar eventos sociales y corporativos. Cabrera 4136, Palermo. Información en www.mustmultieventos.com.ar. Consultas y reservas al 4866-5908 y 4866-5903. ¿Buscas un poco de dance o reggaetón? ¿O te importa muy poco la música y solo querés encarar minas o que te encaren? Ahora Pancho te pasa la data de los mejores boliches, fiestas y eventos que vas a encontrar este fin de semana. Se vino la noche. Agenda fiestera. Arrancamos con la agenda de música electrónica, ¿les parece? ¿Eh? Hoy viernes hacemos todo rapidito, así sacamos a Gabo de Uruguay. Dale. Tenemos Hernán Cataño en State, Alcina 940, o sea, lo que es Big One, sí. Cuéntame el nombre. Entradas desde 150 pesos. Bueno, Cataño vuelve a tocar en un club chico de la ciudad, porque siempre tocaba en carpa, fiestas multitudinarias. Hoy, bueno, lo alberga State, que es un lugar más chiquito. Está agotado, años, ¿no? Disculpen, pues, muchachos de la electrónica. Está agotadísimo. Después también tenemos el 5 y 6 de... O sea, viernes y sábado también, la Trans Weekend Convention en el complejo Costa Salguero. Tickets desde 100 pesitos. Es un evento que reúne también a los mejores transeros acá de la Argentina, como Javier Usola, Activia, Eddie Halliwell y Mike. Después tenemos, eso sería lo que es la agenda de música electrónica. Después nos vamos, nos sacamos lo que sería las zapatillas Adidas luminosas y nos ponemos las cadenas para hablar un poquito de reggaetón. ¿Te parece? Le decís. Ahí te da el ambiente, dale, el reggaetón es tuyo. Bueno, arrancamos con Mixology, es un bar de Palermo, El Salvador 5090. La especialidad de los son unos tragos con nitrógeno, hidrógeno. Cosa rara, ¿no? Sí, tengo miedo a tomar eso. Es unos tragos que te sirven, por ejemplo, pedís un Fernet y te los traen en bolitas, se te disuelven en la boca. La verdad que es algo muy copado y algo que está muy lindo. Escúchame, lo tenemos al señor Daniel Avellaneda. A ver, Daniel, ¿estás ahí? No está ahí. Ay, porque para. Primero me dan un sí, después que no, no. Seguí con tu agenda que ya lo vamos a tener. Le mandamos un saludo a Daniel, el dueño de Mixology. Bueno, le comentaba que este es un bar nuevo en Palermo, que estará hace 2 años. Ahí, bueno, en un ratito lo sacamos al aire de última. Si no te gusta Mixology, tenemos... Tenemos a Pablo de Mixology. A ver, Pablo. Pablo, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andás, Pablo? Panchito te habla. Muy bien, ¿qué haces, Panchito? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué estás haciendo? Trabajando, sacando todo para la gente. Buena onda. Escúchame, no, estamos acá en Se vino la noche. Es un programa de que recomendamos lugares para ir a tomar, para ir a bailar, nada, para ir a comer algo. Y es el turno de Mixology. Si querés hablarnos sobre la particularidad que tiene el bar, que son los tragos nitrogenados. Nos llama mucho la atención. Intrigadísimos estamos acá. Exactamente. Acá lo que hacemos son tragos de lo que se llama mixología molecular. Son unas nuevas técnicas de última tendencia donde trabajamos sobre texturas y demás. Hacemos tragos con nitrógeno líquido, espumas que, digamos, son tragos como que le sale humo porque usamos dióxido de carbono congelado a menos 90 grados. Es una experiencia sensorial distinta. Además tenemos una barra con más de 350 destilados de todo el mundo, muy completa. Verdaderamente muy completa. Sí, eso para la gente le tenemos que decir que no le hace mal, no tiene ningún problema, me imagino. No, para nada. Es probar algo diferente. Te estás tomando la poción mágica, digamos. Sí. Exactamente, tenemos justamente un trago que se llama La Pócima, que es uno de los que más salen, así que veo que ustedes también están viendo seguido el bar. Sí, estamos yendo. Escúchame, ¿y pierde el gusto o el gusto es el mismo? Al contrario, los potenciamos. Como conocemos las técnicas al detalle, son muchas cosas que nosotros desarrollamos, potencia los sabores, son tragos armonizados. Verdaderamente es una experiencia distinta. Además que no solamente jugamos con los sabores, sino la parte aromática, texturas, que es algo, un aspecto que no está teniendo en cuenta en la mayoría de los tragos. Son tragos muy agradables. Imagínense un cóctel donde tienen, no sé, cientos de perlas como si fuesen de caviar flotando con un sabor distinto que se explotan lengua contra el paladar y demás. Está espectacular eso. Yo me quiero tomar uno ya mismo, te digo. Hay cosas interesantes. Bueno, Pablo, entonces invitamos a la gente a que vaya a Mixology Salvador y Costa Rica, acá en el barrio Salvador de Palermo. 2090, Salvador de esquina Uriarte. Muy bien, están todos invitados y te agradecemos que hayas salido en el programa. No, gracias a ustedes, chicos. Saludo, Pablo. Chao. Bueno, gracias a Pablo de Mixology. ¿Cerramos la gente con qué? Cerramos con Acabar, Honduras 5733. Bueno, si bueno, es un bar entretenido con una propuesta diferente. Mixology tenía los tragos, acá atrás tiene los juegos. Los podés juegos de comer mesa, algo, ¿no? Y podés jugarte al Pictionary, el juego de la vida, jugar a las cartas. Y no solo eso, sino que además Acabar, el dueño de Acabar, mejor dicho, diseñó juegos como el Cuarto, el Quixo, el Tótem o el Chifoam. No me pregunten qué es el juego, pero sé que los diseñan. Que me vendan los nombres, entonces. Y bueno, es eso. Van a tener que ir allá y comprobar cómo es el juego. Dale. Mucha gente en Acabar, hemos hecho algún móvil. Lo recomendamos. Entonces, cerrada tu agenda, le queremos recordar a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros, seguir participando de la consigna sobre los gastro... Ayúdenme con esto, porque se me fue el nombre. Gastrosexuales. Las personas que cocinan para llamar la atención a las muchachas. Para las gorditas. Para las gorditas. Les digo que ya se va la primer cena para dos personas de TAS. Tengo acá... ¿A quién tenés? ¿Quién ganó? Tenemos a Esteban de Palermo, que nos dice, bueno, chicos, escribo por la consigna de TAS. Dice, yo siempre cocino, dice, pero la única... Acá vamos, está medio subido de tono el tema. La única concha que veo es cuando cocino para ella, me dice. O sea, que digamos que vamos a interpretar que no gana demasiado. Está bien, entonces que se vaya... Se acaba de llevar la primer cena. Vuela una cena, nos queda una cena más. Decimos a la gente que... ¿Se comunique con? Que se comunique al 4899-1647, si quieres ahí al aire. Sí. Si no, se vino la noche, @radiopalermo.com.ar. Nos puede mandar el mail acá como hizo el señor Esteban. Y si no, pueden contactarnos por MSN a sevinolanocheradio@hotmail.com. Nos pueden agregar ahora y chatean con vos. Y a ver si se ganan otra cena. La gente que habla por MSN chatea conmigo. ¿Qué con te el tienen, perro. ¿Te tienen que convencer? Y me tienen que convencer. Acá la verdad que... Está bien. Esa es su postura sobre el tema, está bien. Bueno, qué sé yo. Bueno, somos Se vino la noche, estamos muy cortitos de tiempo, pero estamos en directo en Radio Palermo, en la 93.9. Ya volvemos porque lo tenemos a Gabo en Montevideo. 93.9. Tiene un nombre. Me llamo Martín Rufino. Tiene varios apodos. Me dicen Rufo, Tincho, Perro, Facha. Y tiene un solo objetivo: buscar la noticia donde no la hay. Él es un perro suelto en Hollywood. Bueno, en Palermo, Hollywood. Móvil en Se Vino la Noche. Quiero aclarar que el perro está acá hoy. No hay móvil afuera del perro, sino que lo tenemos a Gabote. Gabriel, estás así ahí es. En Montevideo con el terrible móvil que vas a hacer hoy, ¿no? Hola, chicos. ¿Regresaste, Gabo? Metele un poquito de onda, Gabo. Hola. Sí, muy abajo, Gabo, muy abajo. Le pido mil disculpas. El frío ha hecho estragos en Montevideo. ¿Cómo? El frío ha hecho estragos en Montevideo. Estás en el hotel, Gabo. Ya sabes que te veo en el hotel tapadito con la frazada. No estoy en el hotel, estoy en el mismo lugar, en esta peatonal que cuando yo la conocí hace un mes y medio estaba poblada de gente, bañada en cerveza y hoy está... Está de mareada en tristeza, Gabo. Sí, lamentablemente sí, se me cayó la estantería. Relájate, Gabo. Se me cayó la estantería, quédate tranquilo, Gabo, escuchame, hoy estuvimos hablando de un tema, a ver qué me opinás vos de los gastrosexuales. ¿Tenés idea de qué te estoy hablando? No, ¿me repetís? Gastrosexual. Es la persona que intenta levantarse una mina a través de sus, ¿cómo decirte? Su nivel de cocina. El que no tiene facha y cocina para las gorditas, Gabo. Esa es la interpretación de Pancho. No, yo tengo, por lo menos en mi caso, soy cero, entonces. ¿Cero cocina? Sí. ¿Y vos qué opinás de estos muchachos que hacen cursos, que se esmeran en tener habilidades culinarias para poder llamar la atención de las chicas? Yo creo que hay dos variantes. O lo heredás, te llega por tu padre, que capaz que cocinaban y vos le agarraste la onda, o si no, lo buscaste por ese lado, para decir, bueno, quiero ganar minitas y le buscaste esa movida. Pero yo, sinceramente, no es mi plan para ganarme una mina. ¿Eh? No, seguro. La cocina no es tu fuerte, me imagino. No, ni en pedo. Bueno, entonces le recordamos a los oyentes que opinen sobre el tema este, para el que nos queda una cena más. Ya voló una cena de Taz Park, que nos está auspiciando, pero queda una acá todavía, a ver si quién se la lleva. Escuchame, Gabo, sí. Estamos estirando, ¿qué pasa? ¿No hay nadie? Mira, yo te voy a explicar cómo toda la gente está metida en dos lugares, ¿sí? Contame un poquito la noche uruguaya. Yo le nombré el Pony Pisador, ¿sí? Que es el lugar donde se está escuchando. ¿Qué comiste al final ahí del Pony Pisador? ¿Eh? ¿Qué cenaste al final? Perdón, no entiendo. Ah, pizza. Ah, lo básico. Sí, dos pizzitas pedimos, tranquilo, tampoco se podía pedir mucho, ¿no? Está bien, lo viático, ¿qué pasa con lo viático? No. ¿Pagás en dólares? Está lo que se hace, ¿no? Se aprietan. Bueno, hablame un poco de la noche de Montevideo, entonces, ya que te tenemos ahí. Miren, los uruguayos no van para atrás. El tema, yo justo estaba hablando acá con unos encargados del Umbral de la Noche, que es un bolichito que está justo enfrente del Pony Pisador. Sí, el Umbral de la Noche se llama. Y me comentaba de que, bueno, que en esos últimos días estuvo haciendo mucho frío y como que la gente se guarda un poco más y como que no elige tanto salir a esta peatonal, que como es toda la actividad o la mayoría de su actividad está afuera, como hace frío, entonces eligen más los bolichitos, los bares cerrados, entonces por eso no hay muy poca gente en este lugar y hay más gente en la zona de Pocitos, sí, que es una zona que está un poco más lejos de acá. Que sería, no sé, me imagino yo una especie de Palermo, ¿no? Con varios bares, ¿sí? Escuchame, Gabo, ¿y los cabrés dónde están? Que sé que lo sé, que tenés ese dato. No. ¡Gabo! No tengo ni idea. ¡Gabo! No. Supongo que hay, porque bueno, evidentemente... Vas a preguntar, ¿no? A ver, tiene que haber. Yo, si querés, pregunto. Yo no tengo ningún problema. No, yo vi te veía solitario allá, no sé. Como la noche está bastante tranquila. Algo hay que hacer, Gabo. Sí, la verdad que sí, pero no creo que sea el plan esta noche. Además, sinceramente, hay varios con anillo en esta producción que se vino hasta Montevideo, pero bueno. Bueno, no comprometemos a nadie. ¿El equipo de Paso a Paso paga o sí. gana? No, el equipo Paso a Paso gana siempre. Bien, Gabo. Che, tengo acá un mensaje que me mandan las chicas del oeste que dice: los gastrosexuales son todos unos perejiles. Perejiles, bueno, va bien con lo de la comida, ¿no? Viene ahora, perfecto. Sí, tengo otra cosa. Que se quejen de los gastrosexuales, ¿no? Es raro, sí, porque ahora les cocina. Sí, pero pasa que, escúchame, el Coco Silly, que acá me llegó en la consigna, opina que un hombre solamente tiene que cocinar o un asado o pastel de papa y sin pasa de uva. Porque lo demás son, esos son los únicos platos de macho, dice ella. El pastel de papa también. ¿Cuál es lo macho? El pastel no sé, de papa? Yo digo lo que dice Cocosil. Y aclara que sin el detalle de la pasadura es bueno. Che, tengo otro mensaje, este es muy bueno. Este es muy bueno. Leo dice: yo no sé cocinar muy bien, pero les aseguro que los bajones que invento cada vez que vuelvo de alguna salida son la envidia de cualquier cocinero. ¿De qué bajones se están hablando? Bajonero, me gusta ese mensaje para la cena. Para la cena, ¿no? Se va, lo decís. Se va la segunda cena. Se tiene que ganar la cena. Sí, se va. Leo de San Justo se acaba de ganar la cena. ¿Quién se ganó ese? Perdón, ¿quién fue que dijo eso? Leo de San Justo. Sí, tengo otro. Sebastián de Ramos Mejía dice que él una vez invitó a una chica a comer, hizo la comida y se le quemó. Triste, Sebastián. Y además le daría la cena a Sebastián porque para remendar para, eso, pero ya está. Para que le quemó. Se llevó la cena. Se trabó la gente. Se llevó la cena a Leo en Taz Bar para ir al de Armenia. Al de Armenia. 17:44 en Palermo. Se va Leo a comer y Leo y su bajón van a cenar entonces. Está bien. Escuchame, Gabo. ¿Apareció alguien? Seguimos esperando. Gabo está más solo. Qué lindo. Vamos a ser sinceros porque ya a esta altura. Sí, Gabo, quedan 4 minutos. Estoy esperando que salga el encargado del umbral de la noche, ¿sí? Que me prometió estar presente para hablar con ustedes y contarles cómo es la movida de Montevideo, etcétera. Sí. Pero evidentemente no es un hombre de palabra. No te preocupes. Relájate. La gente del umbral de Montevideo, ¿cómo se llama? El umbral del pony. Sí. Pony. No, nunca vas al umbral de la noche porque es malísimo. Malísimo el umbral de la noche. Malísimo. Ya de afuera te das cuenta que es malísimo. Escuchame, bueno, vamos a cerrar esto de Montevideo. Decime cómo vas a terminar la noche entonces. En el cabaret que queda en. La verdad, ¿cómo? ¿Cómo cierra tu noche? Mi noche cierra. Sinceramente, voy a ser sincero, porque la verdad. Dale, blanque, blanque. Mi mamá no me está escuchando, tampoco mis jefes. Dale, blanque. Así que voy a tratar de tomar toda la cantidad de cerveza que pueda. Y qué? No. Disculpame, ¿qué dijiste? ¿Cerveza y qué más? E irme a dormir tranquilo. Pero no es un buen plan, Gabo. Pero tiene que ir a laburar, mañana tiene que laburar. Entonces que no tome las espaldas. Pero yo mañana tengo que laburar, o sea, mañana me tengo que levantar temprano, ir a la cancha, preparar todo. Es complicado, no es fácil. Nada, igual tiene que ir el partido. Bueno, Gabo, ¿cuándo estás volviendo para Buenos Aires? ¿Cuántas qué? ¿Cuándo volvés para Buenos Aires? En Buenos Aires estoy llegando el domingo a las 10 de la mañana. Así que si quieren hacer un móvil del aeropuerto, está todo bien. No, te agradezco. Trae yerba, que no sé, lo único que se me ocurre traer de Uruguay. Y que tengas un buen viaje, Gabo. Chicos, muchas gracias y perdón las prioridades, pero se me fue de la mano. No pasa nada, Gabo. Chao, te aplaudimos. Chao, Gabo. Gracias, un abrazo, chicos, buena suerte. Bueno, tenemos para terminar el tema del día, la consigna. Acá nos dice Hernán, una encuesta en Inglaterra demuestra que el saber cocinar se encuentra en la misma altura para atraer a una mujer que el salario, estatus personal y apariencia. Hernán, este mensaje era un ratito antes y te llevaba a vos la cena de Taz. Muy intelectual, ¿eh? Le metió mucho interés al tío. Sí, la verdad que sí. Acá Leo me aclara que, bueno, todo lo que dijo antes del bajón, eso sí, de minitas ni hablar. Sí, no. Triste el tuyo, pero bueno, conseguí a alguien porque te llevaste una cena para dos personas en Taz Bar. Escuchame, perro, ¿te parece si cerramos el programa? Te acordás que en un momento dejamos una agenda inconclusa. ¿Tenemos la agenda de espectáculos? Sí, nos quedaban las películas de cine en el Cinemar de Palermo, que está ubicado en Beruti 3399, Beruti Bulnes, que tiene una sala 3D nueva y que tiene dos estrenos para recomendar, ¿no, perrito? Tenemos, una película de comedia, americana, que se llama Adventureland. Sí. Brevemente, decime, no me mandes todo. A ver, te quiero ver resumiendo en vivo. La verdad que esto dice, bueno, es una historia que está ambientada en el verano de 1987. No me la estaba viendo bien. Hay varios adolescentes graduados, debe ser algo así como todas las de American Pie y ese tipo de cosas. Pasate al Predator 4 que la estoy viendo. Dame los horarios, rápido. Te tiro un horario, mirá, querés ir mañana, tenés a las 20:20 de la noche, 22:50 y 1:30 de trasnoche. Está bien. Después tenemos Terminator 4, es un estreno, esto es La Salvación. No saben qué hacer. Esto ya es un... Hace un cameo Schwarzenegger también. ¿Sí? Es un quilombo. Bueno, sabrán de qué se trata Terminator. Si no saben, se fue al año 2018 y robot, quilombo, mucho bardo. Se cagan a tiro y otra cosa. Los horarios rápidamente. Hoy te queda ver 0 horas 40 minutos y a la 1:10. Para mañana, durante todo el día, repite el mismo horario de trasnoche. Y el domingo lo tenés hasta las 22:40. Perfecto. En el Cinemark de Palermo, ¿no? ¿Recordamos? Tenemos todo ahí, bueno, después cinemar.com.ar y tenés todo, más información. En la página. De todo, la verdad que tuvimos un programa bastante completo. Muchachos, se nos va, voló el tiempo. Ya terminó, ya son las 12. Sí, así que la quiero saludar a nuestra operadora hoy, que nos siguen rotando. Pero bueno, Nati, te mandamos un saludo. Eva en la producción. Johnny. Johnny ayudando. Perro y Pancho acá. Enfrente mío. Lindo programa hoy. Sí, sí. Buena entrevista. Bueno, salió de todo hoy. Le mandamos un saludo a la gente de Ego. www.ego.com.